Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando veáis este vídeo y bienvenidos a mi canal de YouTube. Y si lo estáis escuchando, bienvenidos a mi podcast de divagaciones en el telar del geek. Yo soy Daniel y continúo hablando de cómo están cambiando las cosas, ¿no? Hasta ahora he hablado de dispositivos y ahora voy a hablar de plataformas de creación de contenidos que no tienen muy claro hacia dónde van, ¿no? No voy a hablar de Twitter, tal, no, voy a hablar de Medium, que es una plataforma, voy a hablar por hablar, pero creo recordar que la fundó uno de los fundadores de Twitter originales. Creo. No estoy seguro, pero me suena, así que yo lo digo, si acierto, guays, y si no, pues no pasa nada. El tema es que Medium surgió con bastante fuerza, ha tenido mucho empuje y hay mucha gente que lo utiliza, pero es un poco un quiero un no puedo. Digamos que salió como red social, creación de contenidos para la gente más seria que quiere crear contenidos más extensos, pero que no quiere preocuparse ni de un hosting, ni de un dominio, ni de nada en absoluto. Digamos que Medium es una red social de creación de contenidos. Nuevamente aquí en España, pues hace ya bastantes años, Enrique Dans decidió utilizarlo y yo creo que cogió fuerza en España gracias a él, ¿no? Enrique Dans, quieras que no, es una persona muy influyente. Si no habéis escuchado oír hablar de él nunca, no pasa nada, ¿vale? Tampoco os va a cambiar la vida saber quién es. La cuestión es que Enrique Dans utilizó Medium para el contenido que él publica en español, publicarlo ahí en inglés. Lógicamente le fue muy bien, pero claro, es que es Enrique Dans. O sea, haga lo que haga, este señor lo peta. Tiene muchos seguidores, mucho, y por supuesto muchos detractores. Entonces, empezó a popularizarse. ¿Qué tiene de bueno Medium? Pues lo bueno de Medium es que tú creas una cuenta y empiezas a escribir artículos. Y el propio Medium hace toda la labor de SEO, de posicionamiento, de darle visibilidad, es muy fácil convertir en las demás redes sociales. Entonces, bueno, gente que quería hacerse un blog, pero que no quería un blog, pues empezó en Medium. A mí la plataforma la he probado varias veces, lo cierto es que funciona muy bien, al ser un, para estar orientada a un sector más específico, tienes publicaciones, te meten dentro de feeds, tú puedes escribir un artículo y solicitar que te den en una categoría. Entonces, es cierto que funciona muy bien y que se le da mucha visibilidad. Luego la propia Medium recomienda tu contenido, tal. Funciona bien, las cosas que funcionan muy bien. ¿Cuál es el problema? La semana pasada salió la noticia de que ha despedido, creo recordar, a 50 personas o a una cosa así, que es un tercio de su plantilla, y que está pensando en cambiar la política, incluso en pagar a la gente que escriba allí y que tenga mucha repercusión. Yo creo que es un poco que Medium está en ese medio tránsito que quiere ser como BuzzFeed o el Huffington Post, alguna cosa así, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ese nicho ya está copado. Tampoco es para crearte un blog, para eso tienes WordPress, ya sea el .com o el .org. Está demostrado que no hay sitio para muchos competidores. No recuerdo dónde lo leí, pero decían que en todo hay sitio para tres grandes, ¿no? Lo podemos ver en las consolas, se ha quedado PlayStation, Xbox y Microsoft. En telefonía móvil, bueno, pues está Apple, Samsung y Huawei. Lógicamente están todas las demás, pero ya a años luz, ¿no? Incluso grandes como Sony no han podido entrar en ese top 3. O sea, siempre hay muchas pequeñas, pero lo que se queda el dinero al final son dos o tres grandes compañías. A WordPress no lo va a mover nadie, o sea, WordPress lleva muchos años y es muy bueno, está en continua evolución y no se duerme en los laureles. Y luego, para todo lo demás, todos quieren competir. Facebook quiere meterse en ese negocio, Apple quiere meterse en ese negocio, el Huffington Post ya está asentado, el BuzzFeed ya está asentado, o sea, hay muchas empresas compitiendo para lo mismo y no hay sitio para todas. Eso de que hay hueco para todas, ya lo vimos con las apps de mensajería, Facebook Messenger y WhatsApp, las dos de la misma compañía, el tercero a años luz, no ya de la primera, sino incluso de la segunda. No se puede competir con tantos. Quedan nichos residuales. Si tú te quieres centrar en un nicho, puedes hacerlo, pero no. Y la creación de contenidos es muy difícil crear contenido porque no estás compitiendo en creación de contenido escrito. El contenido es contenido. Tenemos el vídeo, tenemos el audio, tenemos el texto. La gente no tiene tiempo. O lees, o ves vídeos, o escuchas, pero las tres cosas no vas a hacerlas. ¿Cuál es el problema? Que luego también el contenido es el mismo. lo puedes leer en el mismo periódico, en la misma noticia en 10 periódicos distintos, comentada en 100 blogs, comentada en 200 podcasts y en 300 vídeos en YouTube. El contenido es el mismo. Entonces, ¿qué quedan? Quedan creadores de contenidos. Y los creadores de contenidos son los que tienen que decidir qué plataforma utilizar. Tú no vas a publicar el mismo contenido en Medium, en WordPress, en tu blog y en Facebook. No lo vas a hacer. Tienes que elegir uno y centrarte en ese. Y los creadores de contenido no tienen tanto tiempo para ir repartiendo por todos los lados. Tienen que elegir una o dos plataformas y centrarse en ellas. Entonces ya está. Ya está, los que parten la pana son X personas y esas X personas van a apostar por X sitios, que serán las que tengan más tráfico, las que le den mayores comunidades o la que le dé más dinero. Yahoo también lo intentó, también se ha ido por ahí, por el desagüe. Yahoo quería pagar, Yahoo fichó a personas y les pagaba una nómina para que creasen en Yahoo Noticias y también ha terminado desapareciendo. Entonces, bueno, Medium, no digo que vaya a desaparecer, lógicamente, pero o cambia radicalmente o busca un sector totalmente distinto o le va a ir mal. Y lo mismo digo por el resto de plataformas. Ahora todos quieren ocupar el nicho de las noticias. La gente de confianza es cada vez menos. Y a ver quién los ficha antes. No sé cómo veréis vosotros esto de la creación de contenidos. Yo sé que mucha gente que me sigue utiliza Medium. Yo lo he utilizado un par de veces, pero al final digo, es que... O sea... Es lo que estoy diciendo, yo no quiero utilizar Medium para repetir el contenido que hago en mi blog. Tampoco tengo tanto tiempo como para crear un contenido específico para el blog y un contenido específico para Medium. No tengo tiempo, por lo tanto me quedo pues con el de siempre, con mi blog y ya está. Espero vuestros comentarios, vuestras sugerencias, qué opináis vosotros. Un saludo a todos y hasta la próxima.